Venimos a Defensa del Consumidor a hacer un reclamo colectivo. Varios vecinos y vecinas que somos adjudicatarios y preadjudicatarios de planes de ahorros de automóviles de diferentes marcas, básicamente porque en los últimos 6-7 meses las cuotas de los planes de ahorros se han incrementado exorbitantemente y consideramos que esta es una cuestión netamente confiscatoria, teniendo en cuenta que además las concesionarias tenían los recibos de sueldo de todos los adjudicatarios y preadjudicatarios, y bueno, y independientemente de eso, han elevado las cuotas sideralmente. Por lo que charlamos entre los vecinos, existen casos de que hace 5 meses pagaban una cuota de 5.000 pesos y hoy están pagando 13.000, 14.000 pesos. Otros vecinos que pagaron una cuota de un automóvil, digamos, base de 6.000, 7.000 pesos y hoy están pagando el doble, digamos, con lo cual se hace imposible, se genera una situación de mora y las multas de mora van de los 3.000 a los 6.000 pesos, o sea, es una rueda que no termina más. Nos enteramos de esta movida por casualidad. Hay un grupo nacional de planes de ahorro, estafado de planes de ahorro, y ahora hicimos en Río Negro un grupo provincial en el cual acordamos los viedmenses venir a hacer el reclamo a Comercio Interior para después presentar la demanda colectiva teniendo en cuenta los parámetros que acá fijemos. Se va a hacer una reunión general mañana miércoles a las 6:30 de la tarde en el Consejo Deliberante de Viedma, en Buenos Aires 320, uh-huh, en donde los vecinos y las vecinas van a llevar los comprobantes de su factura, van a presentar su caso y bueno, ahí vamos a socializar la información que salga de la reunión y bueno, veremos cuáles son las acciones a seguir. Probablemente sean la presentación en... una presentación de acuerdo a cómo salga este resultado en la justicia. ¿Qué les dicen desde las concesionarias cuando van y le dicen aumentaron la factura, digamos, lo que pagábamos? La mayoría de los planes de ahorros tiene un número al cual llamar. Sí. La única vía es un contacto telefónico en el que te contactás con la concesionaria. ¿Qué pasó hasta hace unos meses? Te atendía una persona en algún momento y hoy es la máquina la que te atiende y no hay ninguna instancia, digamos, preestablecida donde uno pueda hacer este tipo de reclamo. No hay, digamos. En algún momento fue que una variable eran, digamos, la moneda extranjera, etcétera, la variable de la suba de los costos. Bueno, pero han habido casos de que cuando subió el dólar no sube la cuota y cuando bajó no nos baja la cuota. Pero bueno, además de eso, tenemos los incrementos particulares, por ejemplo, las pólizas del seguro y demás, que están asociados al valor de la cuota, pero que tienen variables independientes respecto de las que utilizan las automotrices. Como el paquete es todo junto, el costo, digamos, se evalúa todo, la cuota se sube en un nivel exponencial, pero bueno, después no bajan la cuota y bueno, se generan este tipo de inconvenientes. La mora, que es la más complicada. Claro. Y obligan, te obligan a pagar con una multa, y bueno, hay casos que se puede pagar, pero bueno, la primera cuota, la segunda cuota de mora, la multa es el doble y son inaccesibles. Y bueno, y hay casos que directamente no están pagando la cuota del valor preestablecida por falta de solvencia. Hay cuotas que superan la mitad del salario de los perjudicatarios, cuando inicialmente no superaba el 20% de los sueldos de todos los trabajadores y las trabajadoras que habían accedido a un plan de ahorro. Ese es el principal inconveniente que existen, por lo menos entre los usuarios que han comentado esto, que la cuota de los vehículos hoy en su mayoría está superando la mitad de lo que cobran mensualmente.